Bienvenidos al repaso del sábado de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Más que un partido de fútbol, parecía una pelea de boxeo. Colón y Godoy Cruz se midieron, se estudiaron, se buscaron, pero la mano ganadora la metió el Zabalero con el golazo de tiro libre de Ferreira y terminó noqueando al Tumba con ese 1-0. Ganó el campeón y así lo analiza su volante, Cristian Bernardi. Era muy importante ganar, sobre todo de local. Queríamos arrancar a marcar la contundencia acá en nuestra casa. Así que, bueno, ese era el principal objetivo que teníamos. Y bueno, lo pudimos lograr, un partido difícil, un partido duro, trabado, sufrimos por momentos, pero creo que nos quedamos con una gran victoria. Lo ganaba Lanús con gol del Eterno Sand y manejaba más o menos el partido, pero Unión no bajó los brazos y fue contra el arco Granate tanto y tanto que, faltando 5 minutos para el pitido final, el Tatengue lo empató por Ezequiel Cañete. Pardas y el análisis del DT local, Luis Ubeldía. Se nos presentó a favor el partido porque tuvimos una situación y le convertimos, y la bronca es esa, ¿no? Que a pesar de no haber jugado bien o de no estar jugando bien, el equipo entendía que son esos partidos que hay que sacarlo adelante haciéndose fuerte o tratando de aprovechar las pocas ocasiones de gol. Y que se te escape al final con un contragolpe de ellos, nuevamente es un punto sin dudas a atender. Estás escuchando Fútbol Heavy por 91.1 Radio Mural, Cipolletti, Río Negro, Patagonia, Argentina. A Racing lo salvan los resultados. Mejor dicho, a Pizzi lo salvan los resultados que consigue su Racing. Sin jugar bien y con un golazo de Garré que nada tuvo que ver con lo que fue el partido, la Academia le ganó con lo justo a Sarmiento y se subió a lo más alto de la tabla. Así lo analizó el delantero de los de Avellaneda, Darío Civitanich. Sabíamos que iba a ser muy difícil, se nos complicó por ahí no poder abrirlo de entrada. Y bueno, Sarmiento es un equipo que repliega bien y que formó con dos líneas de cuatro, con lo cual se nos hacía difícil por ahí crear las situaciones. Si bien las tuvimos, no las pudimos concretar. Por suerte, bueno, ahí apareció Benja y bueno, nos dio la victoria. Partido caliente por el mal arbitraje entre Platense e Independiente. Lo ganaba el Calamar con gol de Jot y al Rojo no le cobraron un penal que era, amén de que el marrón debía haberse quedado con algún jugador menos por juego brusco. Pero el Rojo buscó y consiguió el empate por medio del colombiano Roa. Y en un partido caliente, mejor llevarse un punto que quedarse con las manos vacías. Esto dijo el DT de Independiente, Julio César Falcioni, sobre la actuación del árbitro Aval. Hubo algunas jugadas bastante difíciles de decidir. Una me parece que la de Busto, que fue un penal clarísimo. Pero bueno, son las cosas que está viviendo Independiente permanentemente. Cuando Independiente levanta un poco la cabeza, suma algunos puntos, aparecen los fallos que nos perjudican. Es algo normal, pareciera. En el primer tiempo escuchamos a Riff haciendo El Forastero. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que falta para cerrar la cuarta y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.